son medidas absolutamente electoreras. Ojalá todas esas cosas sirvieran para que los venezolanos pudieran conseguir los alimentos que necesitan, pero eso no va a ser así. Y créeme que la gente está absolutamente clara de que el mayor problema que tenemos los venezolanos es justamente el gobierno de Nicolás Maduro, y nada de lo que está haciendo se va a convertir en dividendos políticos para él en un momento en que la gente ya decidió votar para cambiar.